es la historia de dos abuelitos que vivían en el centro de los Nevados y un día hicieron una apuesta. Yo, Domingo Peña, le apostaré a Pablo Peñas que llegaré primero al Pico Bolívar. Bueno, yo, Pablo Peña, acepto la apuesta. Entonces llegó el día para poder empezar la caminata sin mulas. Estoy muy cansado y con hambre. Si quiere le doy una arepita y le doy un vaso de agua. Gracias. ¿Por dónde irá Pablo Peña? Yo tengo mucha sed. Yo le doy un vasito de agua. Gracias. Y así con la ayuda del pueblo siguieron caminando. Los dos iban muy cerca, se escuchaban los pasos. Pero al final a Pablo se enredó con una piedra. Domingo Peña llegó al final el Pico Bolívar y tocó la bandera.